De enamorar la X. Te inspira. Te emociona. Te ama. Ay, amor. La X. Con la música por dentro. Desde que la viste la primera vez, quedaste prendado con ella. Por ella, la X. Con la música por dentro. Todos bajo un cielo común. La X. Compártela, es tuya. La X. Esta es la X. Fuente de entretenimiento inagotable. La X. Energía vital del amor. La X. La X. Tenemos un guille contigo. Nos lucimos teniéndote cerca. La X. Nos encanta lo que existe entre tú y yo. La X. Única, verdadera, genuina, la X. La X, Golden Boy Promotions y Puerto Rico Best Boxing The Time. Boxeo de Campeones Showtime. Este sábado 15 de marzo en el Coliseo Rubén Rodríguez. Por el WBC Super World Light Welterweight Title. Mauricio Herrera versus Danny García. Malik Scott versus Deontay Wilder. Por una eliminatoria en Heavyweight. Y por el título de WBO Latino Junior Lightweight. Daniel Ponce de León versus Juan Manuel López. Boletos en Ticket Center, 787-792-5000, www.tcpr.com. Además, pendiente a Sonia, Miguel y Bebo, que estarán regalando a tres parejas boletos de arena, estacionamiento VIP y guantes firmados por Dani García. Participa enviando un texto al 2440 o al 939-777-2440 con el mensaje para la pelea con la X, que tú puedes ganar de este sorteo el jueves 13 de marzo en el ajetreo de la X. Otra cartelera que te trae la emisora oficial de Golden Boy Promotion y Puerto Rico Best Boxing, la X. Regresa el corillo de la X al teatro con el chinchorro de la X. Atención, atención, se abre nueva función este viernes 14 de marzo. Una nueva comedia teatral para adultos, histórica, este viernes 14 de marzo en el Teatro Ambassador de Santurce. Separa tu boleto hoy mismo llamando al 724-9596. Y no subimos precio. Teddy Romero, Red Shadow, tu para Ernesto, Miguel Morales, Linet Chico, El Barto, Joey Colón, El Bebo Adames, La Mami Sonja y un elenco espectacular en el Chinchorro de la X.